vaquita que te traigo yerba pa' comer. Ay, la vaca vieja. Ahí arriba mi vaquita que te traigo un piano pa' gozar. Ay, la vaca vieja. Ahí arriba mi vaquita que nos vamos pronto a echar un pie. Ay, la vaca vieja. Arriba, vaca vieja, que me voy. Ay, la vaca vieja. Arriba, vaca vieja, y pa' gozar. Ay, la vaca.